para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Lo lograron. Endgame supera a Avatar como la película más taquillera de la historia del cine. El exitazo de Disney y Marvel le robó la corona a la cinta de James Cameron este domingo en su fin de semana número 13 en cartelera. El filme de ciencia ficción ambientado en el planeta Pandora mantuvo el récord durante 10 años. Hasta ahora, la última de Avengers ha ganado más de 2.789 millones de dólares en todo el mundo. En Chile, el reestreno con escenas eliminadas está fijado para el próximo 8 de agosto. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.